exclusivas, viajando en autos de lujo, apoderada en dinero, llegar a ser una exquisita modelo. A los 14 se lanzó a la aventura, la realidad se hacía mucho más cruda. Es el amor que soñaba, aquellos cuentos de hada se convirtieron en camarera de restaurante. Este trabajo me está matando y no rinde. Alguna forma mejor yo sé que existe. Y se decide a visitar su más reciente amistad. Este termina siendo una oferta irresistible. Te voy a enseñar la forma de hacer dinero, hijo, con estos instrumentos. Modelo de la noche, objeto del amor, capricho de señores que alquilan la pasión. Aquí por unas horas, jugando el papel de todas las señoras, de aquellos hombres bien. Como Madame Matilde, vive sola en su casa y aunque le sobra la plata, con su riqueza no logra.